Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Aprecia y acepta tu persona. Hace poco tiempo leí este bello cuento, muy aleccionador, que quiero compartir hoy contigo. Había una vez un príncipe de rostro muy hermoso, inteligente, simpático y de muy atractivas cualidades, pero tenía una horrible joroba. Este defecto le había impedido llenar sus sueños de la clase de príncipe que él deseaba ser. Cuando cumplió sus 15 años, el rey le preguntó qué quería como regalo de cumpleaños. Tratando de enderezarse trabajosamente, el príncipe respondió: quiero una estatua de mí mismo. ¿No deseas alguna otra cosa?, insistió el rey, tratando de disuadirlo. No, quiero una estatua que me represente a mí, pero no como yo soy ahora. Quiero una estatua de cómo sería yo si no tuviera joroba. El rey encargó al mejor escultor de su reino para esculpir la estatua del joven príncipe. Al terminarla, fue colocada en el jardín privado del príncipe para que él pudiera verla cada día desde la ventana de su habitación. Cada mañana, el príncipe jorobado contemplaba la estatua y se esforzaba por parecerse a ella, estirando su espalda y colocándose tan recto y derecho como le era posible para parecerse a la estatua. El tiempo fue pasando. Algún día, la gente comenzó a decir: ¿no notan ustedes cómo la espalda del príncipe se ha enderezado y ya no está tan jorobado? Esos rumores llegaron a oídos del príncipe y la confianza en sí mismo creció. Continuó su esfuerzo con redoblado empeño. Un día sucedió algo maravilloso. El príncipe se puso de pie, enderezándose y estirándose cuanto pudo, y de repente notó con absoluta certeza que estaba erguido, alto y derecho como la imagen del jardín. Todos tenemos nuestros defectos, a veces más feos que la joroba del príncipe. ¿Por qué no resolvernos como él, a corregirlos para beneficio propio y de los demás? Para lograrlo, es preciso fijarse metas elevadas en la vida y trabajar con esfuerzo y constancia por alcanzarlas. Son nuestros ideales, nuestros valores. Cuando tú procuras vivir de acuerdo con tus valores más profundos, tendrás mayores probabilidades de ser libre, espontáneo, vivo, natural, poderoso, amable y entusiasta. En lugar de sentir todo como una carga o creer que todo el mundo te está juzgando, tus emociones se aligeran y tu trabajo cobra mayor sentido. Cuando te esfuerzas, cuando puedes por lograr algo que valoras, dejas de preocuparte comparándote con otros. Es más probable que aprecies tu propia bondad y la bondad de los demás y goces al ser reconocido no por lo que haces, sino por lo que eres. No tienes oportunidad tan grande como la de comprometerte con tus más altos ideales y vivir tu vida heroicamente. Aprende los ejemplos del príncipe. Se requiere creer en sí mismo y en los enormes recursos que la naturaleza y Dios nos han dado. A medida que nos vamos estirando y poniendo más derechos, nuestra seguridad irá aumentando como le sucedió al príncipe. Aún pequeños progresos valen la pena y causan satisfacción. Como el príncipe, tenemos que esforzarnos cada día para renovar los ideales, para luchar contra los defectos, para utilizar en provecho propio y de los demás nuestras inmensas posibilidades. Piensa en la maravilla que podrías llegar a ser tú. Si haces todo lo posible por no mancillar tu honor con la mentira o el engaño y tratas de asumir siempre las responsabilidades que te han sido encomendadas, si conservas la limpieza del cuerpo y del espíritu con costumbres limpias, lenguaje limpio, deporte limpio, y te asocias con personas limpias, la maravilla que podrías llegar a ser. Si defiendes los derechos de los demás contra las influencias indeseables y las presiones de los amigos y contra las amenazas de los enemigos, si la derrota te estimula a esforzarte por triunfar, si tienes el valor de enfrentarte con el peligro a pesar del miedo, la maravilla que podrías tú llegar a ser. Si trabajas fielmente y aprovechas al máximo tus oportunidades, si no destruyes sin motivo las propiedades ajenas, si ahorras dinero para poder costearte tus propios gastos en este mundo y al mismo tiempo eres generoso con las necesidades ajenas y dedicas tiempo y ayuda económica a las causas dignas, si haces una buena obra cada día sin esperar recompensa, la maravilla que podrías llegar a ser. Si eres amigo de todos y te comportas como un hermano con todos los hombres, las mujeres y los niños, independientemente de su raza, color o religión, la maravilla que podrías llegar a ser. Si estás dispuesto a aprender a reconocer los peligros, a huir de la negligencia y a conocer los remedios necesarios para ayudar a los heridos y salvar vidas humanas, a compartir los deberes y las responsabilidades en tu hogar y en tu lugar de trabajo. Si eres cortés con todo el mundo, especialmente con los débiles, los inválidos y los desgraciados,

escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.